Pero gracias a Dios que Dios tiene planes perfectos para cada uno de nosotros. Y antes de iniciar quisiera que oráramos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Dios. Lo que queremos pedirte, Dios, es que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Dios. Que tu palabra, Dios, pueda hablarnos de tal manera, Dios, que no haya ningún argumento, Dios, que nosotros podamos establecer, Dios, oponer, para tratar, Dios, de no hacer aquello que a ti te agrada, Padre Santo. Te pedimos, Dios, que tú hables a nuestros corazones, que podamos escucharte, Dios, de una manera tan especial en esta tarde, Dios. Que cuando salgamos de este lugar, Dios, no volvamos a ser de la misma manera, Dios. Y no es, Dios, por lo que yo pueda hablar, Señor, sino lo que tú puedes hacer en nuestros corazones. Lo que sucede, Dios, cuando tenemos realmente un encuentro, un choque especial contigo, Padre Santo. Que eso podamos tener cada uno de nosotros en esta tarde, Padre Santo. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues, hay muchas cosas que yo quisiera decirles. En estos últimos días, Dios ha empezado a abrir puertas, ha empezado a cerrar puertas, ha empezado a hacer modificaciones en mi vida. Quizá modificaciones que para mí no son muy fáciles. Son quizá a veces modificaciones difíciles, pero que sé que Dios quiere que las hagamos. Y en ese pasar de los días, Dios me llevó a una porción de la Biblia en Mateo capítulo 16, verso 24. Y Mateo 16, verso 24 es una porción que para mí es muy dura, pero también muy clara. Porque se dice fácil, pero no cualquiera lo hace. Y vemos que dice ahí: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, fíjense bien, por causa de él, la hallará. Muchos la perdemos por causa de nuestras malas decisiones. Pero aquí vemos que dice, por causa de mí, por causa de su evangelio, por causa de seguir a aquel que nos formó, aquel que transformó nuestra vida. ¿Pero qué implica esto? Durante buen tiempo yo había estado meditando con respecto a este verso. Y decía, Dios, yo siento que pues he dejado todo para ti. Y Dios me llevó a un viaje misionero, donde fue el primer viaje donde pude llevar a mis dos pequeños hijos, mi hija de 6 años, mi hijo de 3 años. Y pues íbamos con un buen ánimo, porque realmente íbamos a trabajar con niños, íbamos a trabajar haciendo ahí algunas coreografías, haciendo lo que sabemos hacer con nuestros pequeños. Y a mí la intención era que mis hijos pudieran entrar y conocer lo que es ir y llevar la palabra y salir de viaje misionero. Y estando en aquel lugar, me pude dar cuenta de muchas cosas. Y una de las cosas principales es que estamos tan, pero tan cómodos en nuestra iglesia. Cada domingo, cada martes pudiéramos decir, que es los días que se reúnen ustedes. Pero decía, Dios, no puedo creer qué tan acostumbrado estoy a mi ciudad, a la iglesia que tú nos has dado, al lugar de confort que podemos tener nosotros. Pero cuando tú sales a un lugar donde no estás en tu comodidad, te das cuenta que hay muchas cosas que tienes que dejar para seguir a Dios. En aquel lugar me tocó conocer un varón, y un varón que no se conoce en las redes sociales, un varón que no es conocido públicamente, un varón que donde tú vas a ese lugar ves cómo las iglesias lo aman, lo quieren, lo aprecian. Y en ese lugar, cuando yo lo conocí, uno de los jóvenes que iba con nosotros me dijo: ¿sabes? Ese varón predica muy bien la palabra de Dios. Y me acerqué yo al varón y le digo: oiga, me dicen que Dios lo usa mucho a usted, que Dios ha hecho muchas cosas a través de su vida. Y ese varón me dijo: ¿sabes? Yo soy como el burrito que llevaba a Jesús en sus lomos. Dice: aparentemente, pues, me agrada que me digan que pues Dios te usa, ¿no? Pero siendo honesto, yo no soy nada sin Dios. Siendo honesto, si vemos al burrito, vemos que le tendían mantos, le ponían ramitas, le ponían cualquier cosa ¿qué podemos decir? Pues, montón de cosas que le ponían por ahí. Y vemos que quizá el burrito, él dice, yo me imagino el burrito que iba emocionado, decía: ¡ay, jolí, mira cómo me tratan! Y dice: pero yo sin Jesús, yo sin mi Creador, es como cuando Jesús se bajó del burrito. Y quizá le dieron una patada para que se fuera, quizá lo jalonearon porque ya estorbaba, quizá lo empujaron porque la gente quería ver a Jesús. Y el burrito no fue nada. ¿Por qué? Porque sin Dios no somos nada. Y el varón me dijo: yo conozco a tu papá. Y yo rápido, con la tecnología, le mandé un WhatsApp a mi papá y le digo: oye, ¿tú conoces a esta persona? Me tomé una foto con él, se la mandamos. Me contestó rápido y me dice: sí, lo conozco, no me acuerdo cómo se llama. Pregunté el nombre, se lo mandé y me dice: sí, un varón valiente que en los tiempos más difíciles de la sierra en Michoacán entró a predicar la palabra de Dios. Y no es mexicano, no es tampoco de los Estados Unidos, no es de Canadá. Ese varón es de Alemania. Y digo, ¿qué tuvo que dejar él? Ciertamente, en lo que platicábamos con él, él nos decía: es que nosotros tuvimos que dejar Alemania por la cuestión de la guerra, la cuestión de todo aquello, tuvimos que salir. Pero Dios lo trajo a este lugar y en el momento más difícil en la sierra, él entró a compartir la palabra de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros realmente, si queremos seguir a nuestro Dios, nos negamos a nosotros mismos? ¿Qué quiere decir? Tú puedes tener sueños, metas y montón de actividades que hacer. Y quizá no tú, quizá tu padre, si aún vives en el hogar de tus papás, quizá tus padres te tienen sueños, metas, y tú vas a hacer esto, ya vas a estudiar aquello, y te tienen todos los sueños que ellos tienen. Pero ¿qué si Dios te llama por otro lugar? ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Yo decía, bueno, en Colima yo dejé mi comodidad, estoy con los niños de la casa hogar. Trabajo con ellos. Pero cuando salí de viaje digo, ¡ay! Como que ya estaba acostumbrado. Como que hay algo más que Dios nos pide que dejemos. Pero ¿cómo están ustedes? Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Y no es casualidad. Quizá tú vengas aquí por primera vez y no es casualidad que tú estés aquí porque Dios tiene algo especial para tu vida. Pero ¿sabes cuál es aquello para lo que Dios te llamó? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere de tu vida? Todo comienza en que cuando tú entregas tu vida a Dios, le reconoces como tu Señor, como tu Salvador, le entregas el control de tu vida. Sabemos que Dios nos dio el libre albedrío, el poder tú decidir de lo que vas a hacer, de lo que no quieres hacer. Dios te dio la libertad de decidirlo. Pero cuando tú entregas tu vida a Dios, prácticamente le dices, Dios, esto que me diste tú de la libertad de escoger, te lo entrego por amor. Por amor. Pero eso quiere decir que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos la cruz y le sigamos. Y no quiere decir que va a ser fácil, porque normalmente cuando tú vienes a Jesucristo por alguna necesidad, pues Dios, a través de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, nos transforma, nos moldea, nos cambia. Aquellas situaciones difíciles te las vuelve en algo agradable, algo diferente, pero no quiere decir que no va a haber problemas, porque la palabra de Dios nos habla que en el mundo tendremos aflicciones. Pero qué mejor tener esas aflicciones por nuestro Dios, por tu Dios, por tu Creador, por nuestro Creador. ¿Cuántas veces no nos hemos metido en problemas por nuestras malas actitudes, por nuestras malas decisiones? ¿Qué mejor meternos en estos problemas por nuestro Dios? El pastorado no es tan fácil. Platicábamos el otro día, nos juntamos con varios pastores que están tomando las congregaciones de sus familias y uno por ahí decía, a mí me gusta meterme en problemas. Le digo, a mí no me gusta mucho, le digo, lo hago por obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque me tengo que negar a mí mismo. Decían, oye, es Pablo, pero ¿por qué estás pastoreando? Le digo, porque Dios desde hace mucho me lo profetizó. Y me negaba yo a reconocer esto, y esto me llevó a tener el accidente, casi pierdo mi pierna, me llevó a la cárcel. Y dije, no quiero saber qué es la tercera, ¿no? Porque pues la tercera es la vencida. Y dije, más vale obedecer. Mi esposa hasta la fecha me dice, oye, tú me engañaste. Le digo, no me salgas que te engañé, nos engañamos nosotros mismos. Porque dice, es que se supone que platicamos cuando éramos novios, platicábamos y decíamos, oyes, ella me decía, no vas a ser pastor, ¿verdad? Porque ella es hija de pastor también y dice, yo no quiero ser pastora, no quiero nada que ver con ser esposa de un pastor. Y decía, es que y vas a ser pastor. Le digo, no, todo menos eso. Le digo, misionero, lo que nos llame Dios, todo menos eso. Y resulta que nos casamos. Resulta que Dios nos llama al ministerio. Y resulta que estamos sirviendo, compartiendo la palabra de Dios. Y dice, pero es que tú me engañaste. Le digo, mentiras. Porque ella se iba a casar allá en Perú antes de venir acá. Una semana antes de casarse se enfermó. En vez de casarse, resulta que ya no tenía la confianza. Decía como que Dios me está diciendo algo. Y ya no se casó, se vino para acá. Y el plan era que viniera ella y su esposo ya casados y vinieran a servir a la casa hogar. Y no se casó. Pero con el que se iba a casar, ahora está pastoreando. Le digo, para donde quisieras. Le digo, la cuestión no era conmigo, era contigo, se me hace, ¿no? Pero el problema fue nomás no le presto el micrófono porque se va a dar su punto de vista y nos va a predicar a todos, ¿no? Pero lo que es una realidad es negarse a sí mismos y seguirle a Él. Quizá no te agrada lo que haces, pero Dios te lo pidió que lo hicieras. Es el mejor lugar donde puedes estar, donde Dios te puso, donde Dios te pidió que trabajaras. El seguir a Jesús nos va a llevar a una completa transformación. Si tú sigues realmente a Jesús, te va a llevar a una completa transformación. Pero ¿por qué muchas veces no sucede esto en nosotros? ¿Por qué muchas veces, en vez de ser transformados, en vez de ser cambiados a su imagen, a su manera de pensar de Dios, su manera de actuar, su manera de vivir, qué es lo que sucede? ¿Por qué vemos muchas veces que los cristianos o los que se dicen ser cristianos batallan mucho? Y todo esto sucede porque realmente nos decimos o creemos que realmente somos hijos de Dios, cuando realmente no lo somos. ¿Por qué? Porque si tú eres realmente hijo de Dios, te lleva a guardar su palabra, a hacer su voluntad. Pero ¿por qué no podemos hacer su voluntad? ¿Por qué muchas veces se nos habla de negarnos a nosotros mismos y no podemos hacerlo? Uno de los principales motivos es porque realmente no conoces a Dios. Si no conoces a Dios, ¿cómo le vas a obedecer? ¿Cómo le vas a obedecer? Yo puedo estar en un lugar y quizá tú llegas a ese lugar y te dicen, no te preocupes, tú vete aquí, déjame el carro y yo me encargo de estacionarlo. Pero si tú no le ves una identificación, si tú no ves que esa persona trabaja para ese lugar, si no conoces quién es, no le vas a dejar tu carro, no le vas a obedecer. Pero si le conoces, es más fácil obedecer. Por eso lo importante, lo que John y Noemí nos hablaban, el tener una intimidad con Dios. Pareciera ser como que cada domingo, cada reunión, cada servicio, se nos dice, tengan intimidad, tengan intimidad, tengan intimidad, tengan intimidad. Y dices, oye, ya estuvo, ¿no? Yo no sé cómo estamos aquí. Quizá eso nada más es en Colima. Pero, ¿conoces realmente a Dios? El conocerle, el poder verle, el poder sentir su presencia, el poder saber que Él te quiere llevar a aquel lugar. A mí me sorprende. Muchos que dicen que se van a negar a sí mismo y nos dicen, oiga, pastor, ¿sabe qué? Dios me llamó al ministerio, pero ¿de cómo nos va a tocar? ¿Sabe qué? Dios me dijo que fuera a servir a la casa hogar, pero ¿cuánto pagan, eh? Oye, espérame, espérame. ¿Estás confiando en Dios? ¿O estás confiando en ti mismo? ¿Estás confiando en lo que se te va a dar? Entiende, si tú conoces a tu Creador, cuando Él te diga algo, va a ser más fácil actuar en fe, dar movimientos en fe, va a ser más fácil poder negarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque sabes que cuando vas a dar el paso, Él te va a respaldar. Pero si no le conoces, de nada sirve. El otro día yo platicaba con una de mis hijas de la casa hogar, que ella nos ha adoptado como sus padres y nosotros la hemos adoptado como nuestra hija. Y no es algo que tú puedas firmar en un papel. Es algo que es puesto en el corazón, tanto como el de ella, tanto como el nuestro. Y ella nos platicaba ciertas situaciones de su vida. Y hablaba de una manera mal de uno de los líderes de la casa hogar. Y volteé y le dije, hija, tienes que amar a fulanita, a perenganita y a sutanito. Y se me quedó viendo y le hace, espérame, espérame, espérame. Puedo respetarlo, soportarlo, pero amarlo. Le digo, escúchame bien, tienes que amar a estas personas. Pero oye, ¿pero por qué? Porque si realmente tú me amas a mí, si realmente yo soy tu padre, las vas a amar. Se me quedó viendo, se quedó sin habla. Y no le quedó otra cosa que decir. Le dije, si tú dices que yo soy tu padre, tienes que amarlas. Es lo mismo que sucede. ¿Qué sucedió con esta niña en su corazón? Quizá cuando ella llegó a la casa hogar no nos conocía. Quizá tú llegaste a la iglesia y no conoces de Dios. Quizá alguien te ha platicado de Dios, pero no le conoces realmente. Pero llega el momento que tú te empiezas a meter en intimidad con Él. Empiezas a leer la palabra de Dios, porque la mejor manera de conocerle es a través de la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es tan viva, tan eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Y a través de ella puedes conocerle. donde quizá vas a estar leyendo y de repente en tu mente estás, estoy enojado con mi hermano, con mi hermana, con mi esposo, con mi primo, y estás leyendo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Híjole. Eso es Dios hablándote a ti. Y quizá cuando vienes a la reunión, pero para mí la reunión no es tan suficiente, quizá cuando vienes a la reunión dices, oyes, ¿a quién le contó toda mi vida al pastor que nomás se la pasa hablando de mí? Eso es Dios hablándote a ti. Él quiere que tú le conozcas, que pases tiempo con Él. Esta niña me conoció, nos conoció. Quizá con el tiempo, con el pasar momentos de intimidad, momentos de diversión, momentos de angustia, problemas, dificultades, todo eso nos hizo que nos acercáramos más, nos uniéramos más. De tal manera que esta niña comenzó a amarnos. De tal manera que ella decidió que nosotros seríamos sus, como sus padres legítimos, como sus padres, su padre y su madre espiritual. ¿Todo por qué? Porque todo comenzó en conocer, en que nos podamos conocer. Si tú conoces a Dios, va a llegar el momento donde tú le vas a comenzar a amar. Y cuando tú comiences a amar, aún va a ser más fácil poder negarte a ti mismo. Pero ¿por qué muchas veces no somos obedientes? Quizá no le conoces lo suficiente. Yo tengo hijos en la casa hogar que me conocen muy bien. Que cuando saben que para ciertas cosas no vamos con Pablo, vamos con Raquel. Que ¿sabes qué? Lo conocemos muy bien. Hay niños, por ejemplo, está papi Joel, está mami Ceci como encargados y dicen, no, papi Joel, no, ¿cuál? Vamos mami Ceci, ¿no? Y mami Ceci, un amor de Dios. Ay, sí, mi niño, sí, hazlo. Y nomás llega Joel. Yo dije que no lo iba a hacer por esto, esto, esto y aquello. Y yo no sé por qué vino contigo. Los niños son bien listos. De la misma manera, tú puedes conocer a Dios. Pero si no le amas, puedes estar en rebeldía. Puedes conocer lo que Dios te mandó a hacer, puedes conocer lo que Dios te está pidiendo que te niegues a ti mismo, que tomes la cruz y le sigas. Pero puedes decir no. Fue lo que sucedió en mi vida. Fue quizá lo que sucedió en la vida de mi esposa, pero quizá no lo queremos aceptar. Mi esposa, cada vez que sucedía que nos llamaban al ministerio, mi esposa lloraba. Y es que yo no sé por qué a nosotros. Ahí está fulanito de tal que habla más bonito. Ahí está aquellos. Sí. Pero si Dios te llama, necesitas negarte a ti mismo. Pero mi esposa toda la vida ha conocido a Dios. Ha estado en el ministerio. Toda mi vida yo he conocido a Dios. Pero conocerle no basta. Porque quizá le conoces y puedes obedecer. Porque te conviene en algunas situaciones de tu vida. Porque yo conozco mucha gente que en toda su vida no han platicado con Dios en intimidad, pero de repente tienen un familiar enfermo, de repente tienen una situación difícil y ahora sí buscan a Dios. Y no debiera de ser así. Se supone que tú deberías de buscar a Dios todos los días de tu vida para cuando vengan los momentos difíciles. Quizá no vas a tener tiempo ni de orar, porque de repente sucede algo y no vas a decir, permíteme situación, voy a ir a orar. No. Yo recuerdo una vez, yo no soy como mi esposa es muy, muy dadivosa, yo le digo que ella... Todo regala. Yo soy un poco más. No. Tampoco. Analizo un poco más si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque me ha tocado situaciones donde voy a dar y Dios me dice, espérate, no des porque estoy tratando con él y si tú le das, vas a estorbar lo que yo quiero hacer con él. Y mi esposa nomás de repente ya, ay, una situación que pasó en la casa hogar cuando ella llegó. Había una niña que nunca había tenido una monita. Y de repente a esa monita se le cae la cabeza. Y la niña ya abrazando a su monita. Y mi esposa, ay, pobrecita. Y queriendo comprar una mona y queriendo hacer un montón de cosas, ¿no? Ya está llorando, ya se acordó, ya está llorando. Entonces, está bien. Pero hay veces que Dios te dice que no lo hagamos. Pero ya me sacaste de onda así, ¿eh? Ya estoy como febronio. Bueno, resulta que hay veces que Dios te dice que ayudes. Mi esposa siempre ayuda. Pero de veras que no le encuentro, ¿eh? Nunca me había pasado, ¿eh? Pero resulta que tienes que hacer la voluntad de Dios. Pero yo siempre analizo un poquito más. No regresa. De veras que no, estoy perdido. Pero vamos a continuar, pues. Me sacó de onda que lloraras. No hubieras llorado, amor. Entonces, debemos de negarnos a nosotros mismos. De tal manera que podamos conocer a nuestro Creador. Y podamos hacer su voluntad. Pero si tú no conoces a Dios, si tú no amas a Dios, de nada sirve. Cuando tú amas a Dios, cuando tú realmente te metes con Dios, es tan sencillo hacer las cosas. Este varón que conocimos ahí en la sierra, le pedimos que nos compartiera un poco de lo que Dios ha hecho a través de su vida. Y él nos comentó una situación, y esta situación me gusta mucho de cómo debemos de negarnos a nosotros mismos. Este varón dice, estábamos en un lugar muy, muy alejado de la ciudad, donde teníamos una iglesita donde estábamos empezando, y él te narra, ¿sabes qué? Estaba la colonia aquella, estaba aquella colonia, aquel lugar, aquella situación así. Y dice, y estábamos nosotros en un techito todo feo, donde llovía y todo se le minaba. Y dice, y tenía uno de los primeros creyentes, dice, un creyente sancochado, Y estaba precisamente nuestro compañero que está aquí, el alemán, estaban hablando ellos entre ellos. Y yo pensaba que hablaban en alemán, pero no, estaban hablando en español, ¿no? Pero yo decía, pues qué raro, ¿no? Y en lo que estábamos le dice el alemán, le dice este señor a Estefan, le dice, ¿sabes qué es sancochado? Y pues Estefan se queda, no sé qué es. Y dice, mira, este varón estaba sancochado en la palabra, porque es como cuando tú haces un pan y de repente todavía no llega el tiempo y tú lo sacas y es un pan que no sirve para nada ya. Dice, así que estaba sancochado en la palabra. No servía para nada, pero ahí estaba. Y en una de sus acciones que nos iban a servir para algo, dice, yo trabajo para una mujer que tiene ciertas cantinas en el pueblo. Y dice, y no está ella aquí, y ella tiene una cantina nueva y una vieja, la vieja no se utiliza. Y dice, bueno, pues, te puedo prestar esta cantina. Yo hablo con la dueña, le digo que pues tú la vas a usar, que la vamos a estar usando y tú no te preocupes. Sucedió que a la semana regresó la dueña y este varón no había platicado con ella. Y va este varón asustado, oye, fíjate que ya llegó la dueña. Sí, ¿y? Es que no ha hablado con ella. Ven para acá, híncate, vamos a orar. Oraron y dice, ahorita mismo te vas y hablas con ella. Fue este varón, habló con esta mujer y le dijo, ¿sabes qué? Como tú ya no usabas la cantina, se me hizo fácil prestársela a estos hombres que comparten la palabra. Y pues se las presté. Y pues, ¿cómo ves? Y esta mujer le dijo, ¿no sabes con quién te estás metiendo? Y el varón dijo, sí, pues yo los conozco. Dice, sí, estos varones son varones rectos, son varones que hablan con la verdad, son varones intachables. Y le dice este varón, pues, si tú sabes quiénes son, ¿por qué no vamos a la iglesia juntos? Y dice este hombre, cuando ellos llegaron a esa cantina, a ese bar, dice, había un diablo pintado de rojo. Llegué, pinté de blanco, le puse ahí unos versículos bíblicos, o algo como Dios te ama, ideas que tenía. Y de repente se corrió el rumor en el pueblo. Y decían, los cristianos están en la cantina. Y pues de volada, los hombres sombrerudos, con sus pistolas, con sus bigotes, empezaron a entrar a la cantina para ver si era cierto, ¿no? Y conforme iban entrando, Dios iba tocando su corazón y caían de rodillas, llorando y entregando su vida a Dios. Pero dice, en uno de esos días, esta mujer se atrevió a ir a la iglesia. Entrando a la iglesia, iba muy tapadita, lentes oscuros, un sombrero elegante. Y pudimos ver que empezó a llorar porque le salían lágrimas. Le empezaron a escurrir las lágrimas. Ese día esta mujer entregó su vida a Dios. Y esa misma tarde cerró todas sus cantinas. ¿Qué te habla esto? Negarte a ti mismo. ¿Qué habla esto? Que si tienes un negocio y para que tu negocio avance, porque se dice que quien no tranza no avanza, y para que tu negocio avance tienes que hacer tranza, quiere decir que no te estás negando a ti mismo. ¿Cómo está tu vida? Yo aún conocí un pastor de un pueblo también, donde tenía su restaurante, y pues le iba más o menos, pero cuando empezó a vender cervezas le iba mejor. ¿Qué te habla? ¿Se está negando o no se está negando a sí mismo? ¿Cómo está tu vida? ¿Y qué puedes decir? Este pastor no conocía a Dios. Sí lo conocía. ¿Qué puedes decir? Que dejó de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dejó de confiar en Dios. Yo recuerdo en los tiempos cuando nuestros padres, cuando aquellos pastores comenzaban el evangelio en Colima, no había quien les alimentara. El pastor Emilio, creo que, y Javier nos lo comenta seguido, lo que comían diariamente, o no sé si diariamente, pero era una coca con una galleta de saladitas. Y si no es que me equivoque, pero creo que así está. Y ahora, que vamos a ir de misionero a aquel lugar, y no está mal, y hablas con el pastor, oyes, me recibes, sí, oyes, y me consigues un hotel, oyes, y aquello y el otro. Y antes no era así. Antes, donde te agarrara la noche, que si había pulgas, que si no había pulgas, que si había piojos, que si no había piojos, que si había lo que fuera. Es lamentable que en la actualidad queremos hacer la voluntad de Dios, pero queremos todo puesto sobre la mesa. Cuando antes era ir, tocar puertas, donde quizá te azotaban la puerta en la cara, donde quizá te aventaran piedras. Porque yo recuerdo que un viaje misionero de los que fueron los de Grupo Amor, a mí no me tocó ir ese viaje, gracias a Dios. Pero les tocó piedras. En este pueblo donde el pastor tenía su restaurante y que le empezó a ir bien con las cervecitas. Pero negarte a ti mismo. Y muchas veces decimos, bueno, ok, me niego yo a mí mismo, pero ¿y mis hijos? ¿Qué con mis hijos? Nosotros, como hijos de pastores, quizá no queremos que suceda lo mismo con nuestros hijos, lo que pasamos nosotros. Mi esposa me cuenta que su papá se iba por la ribera, por el río Amazonas, un mes, mes y medio, 2 meses, y no lo veía. Y quizá por eso ella diga, es que el recordar a su mamá, estar batallando con los hijos, que ya se enfermó uno y no hay quien me ayude con los otros. Pero es lamentable que ya no queremos sacrificar, o más bien, ya no queremos negarnos a nosotros mismos. Donde buscamos ya que todo sea puesto fácil para nosotros. Donde ya no queremos invertir. sino que queremos cosechar. Y quizá nosotros, como iglesia, como miembros de la iglesia, se nos es más fácil, porque ya hay las conexiones. Pero quizá hay cosas que sabes que Dios te ha hablado día con día, que te niegues a ti mismo, que tomes esa cruz y le sigas, y no has querido hacerlo. Y si tú realmente quieres hacer aquello a lo que Dios te ha llamado, tienes que realmente meterte en lo que John y Noemí nos dijeron, en intimidad con Él, para que le conozcas, para que puedas enamorarte locamente de Él. ¿Por qué te digo locamente de Él? Porque cuando tú estás enamorado de alguien, haces locuras con tal de llamar la atención de aquella persona. Donde quizá para tus amigos dices, tú estás bien loco, te dicen, ¿cómo haces esas cosas? Pero tú sabes que lo haces para llamar la atención de aquella persona que tanto amas. Lo mismo es con Dios. Cuando tú llegas a enamorarte de una manera tan especial, todo lo que Él te pida que te niegues a ti mismo, te es sencillo, te es fácil, te es sin sacrificio. Y algunas veces, sí, como que te quedas, Dios, y realmente, como que no hubiera la pequeña posibilidad, Dios, como que te estás equivocando. Yo me imagino al Señor Jesucristo cuando estaba a punto de ir a la cruz. ¿Qué sucedía con Él? Él le preguntaba al Padre, si es posible. Como que decía, y si hubiera otra manera. Pero, ¿cómo estás viviendo? ¿Realmente eres obediente a Dios? ¿Realmente te estás negando a ti mismo, tomando la cruz y siguiéndole? Yo no sé cómo estás, pero cuando Dios me sacó de mi comodidad, me di cuenta que había muchas cosas que dejar. Me di cuenta que había muchos sueños que los había dejado así como, Dios, voy a seguir tu camino, pero a lo mejor algún día está en ti que regrese a esto. Entrégale todo a Dios. Y vamos a orar. Si gustan ponerse de pie. Yo sé que Dios está tratando en tu corazón, así como lo trató conmigo, así como lo trató con mi esposa. Puedes tener años de creyente, pero puede haber cosas que tú las dejaste ahí, como para si algún día tuvieras una posibilidad. Padre celestial, en esta tarde queremos entregarte todo, pero todo a ti, oh Dios. Sí, Dios. Aún eso, Dios, que tú estás revelando en este mismo momento a nuestros corazones. Dios aparenta no ser fácil, Dios. Quizá Dios, porque te conocemos, pero como que queremos más argumentos, como que queremos, Dios, antes de dar ese paso de fe, queremos ver dónde vamos a pisar, Dios. Y eso simplemente habla, Dios, que realmente no te conocemos lo suficiente. Porque si te conociéramos, aún con los ojos cerrados, daríamos ese paso. Padre Santo, perdónanos, Dios. Te entregamos toda área de nuestras vidas. Te entregamos nuestro corazón completamente, Padre Santo. Y te pedimos, oh Dios, que tomes el control de nuestras vidas. Donde no sean nuestros sueños, donde no sean nuestras metas, sino que sean tus sueños, sean tus metas, Dios. Porque el mejor lugar donde podemos estar, Dios, es donde tú quieres que estemos, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios, que en esta semana realmente podamos hacer tu voluntad, que en esta semana realmente podamos negarnos a nosotros mismos, de tal manera que podamos ver que no es un sacrificio, sino que lo hacemos por amor a tu nombre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Pablo. Pueden tomar sus lugares. Yo nada más quiero comentarles esto. Muchas veces pensamos que va a ser fácil, ¿no? Que es fácil el caminar con Dios, que es fácil el caminar en su palabra. Y escúchenme algo, no les está compartiendo algo que no les cueste, Yo los conozco. Les voy a pintar una pintura rápida. No es fácil. ¿Cuántos hijos tienen en el orfanatorio? 36. ¿Sí? Tienen 36 niños y suyos de ellos dos son dos. ¿A cuántos les gustaría que sus hijos se mezclaran con personas donde día a día llegan niños de trasfondos diferentes? ¿Ustedes creen que es fácil? No. Pero sabes una cosa, están dispuestos a entregar todo lo que tienen y aún su familia. ¿Ha sido fácil? No. Pero yo creo que viven más en el orfanatorio que en su propia casa. Sí. Pero a final de cuentas, ¿qué es lo que nos ha pedido Dios a ti y a mí? No es sencillo, ¿eh? Pero muchas veces, no muchas veces, el hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, escúchame, es lo mejor para tu vida. Sí. Dios ha hablado a varios de ustedes de servir, ¿eh? Y muchas veces se han rehusado. Y no estoy hablando de servir aquí y allá, sino Dios ha hablado a tu corazón. Dios ha tratado y tú no has querido dar el paso de fe. Escúchenme. Él les cuenta, le pasó lo de su pierna. Lo metieron a la cárcel. No cárcel mexicana. Estaba en Estados Unidos. Lo metieron a cárcel americana. Y salió por Dios. ¿Cierto o no? Sí. Y tuvo que darse cuenta y decirle: Dios, aquí está mi vida. Lo llevó hasta ciertas cosas para nada más voltear y decir: Dios, aquí está mi vida. ¿Dónde regresaste con Dios? En la cárcel. ¿Sí? Y dices, ¡ah! Me gustaría decirles que es para unos y para otros no. Eso es para todos. Hay un momento donde Dios entra al corazón y Dios hace algo en el corazón y no hay forma que nos podamos alejar de Él. ¿Sí? Porque al final de cuentas, Él va a estar ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y dándote lata, y dándote lata, hasta que puedas voltear tus ojos a Dios. Cierra tus ojos tantito. Ahorita que estaba hablando Pablo, Dios puso en mi corazón esto. Y no es para todos, ¿eh? Yo creo que es algo especial, no sé si es uno, son dos. Pero que Dios ha hablado a tu vida y te has rehusado a hacer la voluntad de Dios en tu vida. Sí. Y tú sabes que Dios te ha llamado. A lo mejor no a servir de tiempo completo, pero tú sabes que tu prioridad, Dios te ha llamado a que es Él. Y te has alejado. Y si eres tú una de esas personas, levanta tu mano, quiero orar por ti. Gracias, puede bajar su mano. ¿Hay alguien más? Yo quiero orar. Gracias, puedes bajar tu mano. Dios, yo te pido por estas dos personas, Dios, que tú obres. Señor, tú conoces su corazón, tú conoces su caminar, Padre. Y Señor, tú un día tú los llamaste. Señor, no permitas que estén tranquilos, sino obedecen a tu voz. Señor, yo te pido que tú les des sabiduría, que tú les des inteligencia para poder llevar la obra que tú tienes para ellos. Ayúdalos, Padre. Y Señor, yo te doy gracias, Dios, por esta palabra, Dios, por lo que tú has hecho y por lo que quieres hacer, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.